Estamos aquí en la jurisdicción sanitaria número 5, que integra a los municipios de Naujoa, Álamos, Echojoa, Guatabampo. Estamos haciendo una supervisión de todas las acciones que de manera conjunta se están llevando a cabo, muy coordinadas entre los diferentes programas que intervienen en la prevención y el control del dengue. Destacamos la vigilancia epidemiológica, la promoción de la salud, muy importante el programa de vectores, que es el que se lleva en campo realizando el control correspondiente directamente, con, como su nombre lo dice, con el vector transmisor de la enfermedad, sin dejar de lado también la regulación sanitaria, que es importante en este campo, y la interacción que se tiene con todos los actores de la sociedad en la localidad.